empezar con la primera charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor de Dios, al verdadero camino. María, Madre mía, y con Jesús, de todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvanos. San Juan, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta charla se llama, puse como título, La palabra escuchada, guardada y vivida. La palabra escuchada, guardada y vivida. Y que puse ese título por un artículo que había leído hace varios años, que siempre me había sido, en mi caso, en lo personal, como una guía muy, muy clara, ¿no? Como una expectativa que yo tenía y quería vivir, ¿no? Respecto a mi fe también. Así que releí de vuelta ahora hace unos días este texto y bueno, traté de bajarlo también en unas connotaciones concretas también para esta realidad de cada uno de nosotros. Por eso también es fruto de una meditación, digamos, personal. Lo primero es decir un signo del Espíritu en este tiempo, ¿no? Que es que van surgiendo cada vez más grupos de oración, de renovación espiritual, carismática también, y una gran sensibilidad espiritual. No sé si ustedes los perciben, ¿eh? Encausó de distintos modos, pero hay como una vuelta a una forma de espiritualidad que uno tiene que ir encauzando, que es también un signo de los tiempos y es un punto de contacto también con este mundo posmoderno, mirándolo de lado positivo. Como hay un deseo de conexión, a nivel tecnológica, eso también se aplica también, el deseo también de conexión, de algún modo, respecto al espiritual. Para nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, como miembros de una comunidad que queremos vivir en Cristo, y bueno, ese es nuestro ideal de vida, ¿no? Vivir en Cristo para siempre, también es muy importante no solamente vivir de rentas, es decir, de experiencias pasadas, sino que el gran desafío nuestro en este tiempo es poder hacer presente diariamente aquella experiencia fundante que cada uno de nosotros hemos tenido, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:28. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra y la practican». Fíjense qué dos características dice Jesús. Felices, ¿quiénes son? Los que, en primer lugar, escuchan, y en segundo lugar, la practican. Un poco más atrás, en Lucas 8, 19 al 21, complementa este escuchar y practicar con otra característica de la palabra. Dice así: «Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anuncian a Jesús: "Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte". Pero él le respondió: "Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que oyen la palabra, es decir, los que escuchan la palabra, los que la guardan, y en tercer lugar, los que la practican. Por eso esas características que Jesús enseña también a sus discípulos. Y es como un itinerario también para toda nuestra vida como cristianos. Por eso digo que son como tres características fundamentales del cristiano: escuchar, guardar y practicar. Por eso brevemente quería ir a cada una de estas características nuestras. En primer lugar, escuchar. Etimológicamente hay una palabra similar que significa auscultar. auscultar. Es una palabra etimológicamente, tiene el mismo, la misma etimología que auscultar, que significa también, y viene del mismo origen, aurícula, oreja. Y por eso el modo de escuchar es aplicar el oído para oír. O tan sencillo, ¿no? Aplicar el oído para oír. Podemos decir de otro modo, prestar el oído atento. Por eso, aunque le llame la atención, no sé si alguna vez reflexionó en esto, lo principal en la Biblia, de los sentidos y en lo que se basa la fe y que continuamente trata y habla, ¿qué es? La escucha, más que la vista. Constantemente. De hecho, San Pablo, en Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice, miren qué elocuente. La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Y vamos adelante a decir, bueno, ¿quién va a creer si nadie le predicó, si nadie le anunció? Sí. Algo tan sencillo, pero si alguien no te predica la palabra, no te viene la fe. Es decir, la fe viene por la escucha. Y uno ve a un niño, ¿cómo se va a desarrollar la fe? En primer lugar, bueno, también escuchando, aprendiendo a rezar, también a través de lo que va recibiendo, a través de sus padres, bueno, constantemente eso. Isaías 55:11. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Y una cita más, con esto termino con las citas. El prólogo de Juan. En el principio era la palabra, el verbo. También la palabra de Dios quiere mostrarnos especialmente esto, ¿no? Que lo que estaba dicho en el Génesis, en Isaías, se cumplió ¿en quién? En Jesucristo, en la palabra viva. Es decir, Jesús es el verbo, es la palabra viva de Dios, ¿no? En quien todos nosotros hemos sido creados. Por eso es el verbo se hizo carne, ¿no? Vino, ¿eh? El Señor pronunció esa palabra. Y esa palabra se hizo verdad. Por eso uno puede decir, bueno, ¿qué quiere decir escuchar también? En primer lugar, hacer silencio. Podemos decir esto, hacer y hacer silencio van juntos. Hacer algo y hacer silencio van juntos. Y por eso el silencio es como la ayuda que uno le presta a Dios para que Él venga a nosotros. Una pequeña reflexión sobre esto. En los retiros espirituales, ¿por qué da tanto fruto? Aunque esté preparado por la oración de la gente, lo que uno ha hecho, hemos hecho muchos retiros a lo largo de la vida nuestra. Porque hay una disposición interior que permite escuchar la palabra. No es que Dios no quiera hablar, Dios quiere hablar siempre. ¿Pero qué te permite eso? Primero que vos te vayas dos o tres días, ya hay una actitud interior de disponibilidad que hace que esa palabra, evidentemente en vos, dé mucho más fruto. Podemos decir esto. Quiero, ¿no? Por eso estoy acá. Y por eso pongo todos los medios para poder escuchar. Y eso nos podría hacer un montón de ejemplos, ¿no? Como la vida muscular, ¿no? Necesita movimientos fisiológicos para poder, de algún modo, mantenerse, digamos, con fuerza también en la vida espiritual, ¿no? Uno necesita el silencio para poder reflexionar y poder crecer y que no se mate la vida del espíritu. Por eso, hacer silencio también significa estar disponibles. Es casi lo mismo. Digo esto, ¿no? Estar dispuestos a escuchar es estar dispuestos a morir. Porque significa a veces también estar dispuestos a aprender y estar dispuestos a convertirnos. En muchos casos. Si uno tiene una escucha atenta, hablo en concreto con la palabra de Dios. Y fíjense en los chicos. ¿Qué pasa cuando se encaprichan? No quieren escuchar, ¿no? Muchas veces cuando un chico se encapricha rápidamente se pone terco, no quiere escuchar, no entiende razones. O también, no digo siendo chicos, también nosotros, ¿no? Pero otra alternativa es escuchar qué cosa, lo que uno le conviene, ¿o no? Quizás es más común eso, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Cuántas veces nos dicen algo? Uno escucha. O uno tiene una escucha selectiva, ¿eh? Uno escucha una parte pero no la otra, ¿no? ¿Cuántas veces te dicen algo y bueno, vos repetís literalmente aquella parte que uno tenga una cierta ventaja, ¿no? Y la otra queda en el cajón de la nebulosa. Bien, por eso una pregunta para esta tarde, ¿no? Es respecto al Señor. ¿Queremos escucharlo habitualmente? Y en esta misma pregunta sería, ¿todo o a veces lo que nos conviene a nosotros? Y en segundo lugar, una segunda pregunta, ¿confío en su palabra? Confiar es también, escuchar es confiar, ¿no? En la autoridad, en quien me dice esa palabra. La segunda característica, decíamos, la primera es escuchar con oído atento, ¿no? Todo lo que el Señor me diga. La segunda era guardar. Y recuerdan la parábola del sembrador, ¿no es así? Que también se la podría llamar la parábola de la conservación. A veces uno pone el foco en la semilla que se siembra. Vamos a poner otro foco esta vez, ¿no? Que son las cualidades necesarias para que esa semilla dé fruto. No tanto en lo que pasa en los distintos ámbitos, ¿no? Sabemos que hay un ámbito que cuál es. Que recuerdan, ¿no? Que dice que en un momento se tira la semilla y después vienen los pájaros del cielo, que están al lado del camino, y ¿qué hacen? Como había poca tierra y habría brotado pronto, ¿qué hacen? Se habían comido. En un segundo lugar, que pienso que es la que uno tiene la mayor facilidad para que pase, para que caiga, quizás más tentación más propia nuestra, dice que es la que se ahoga entre espinas. La otra dice, la palabra germina, de algún modo arraiga, se desarrolla, pero al crecer se ahoga y no llega a madurar todo lo que podría. Y por último, piedras. Esa es la piedra. Vamos, sí. No, quiero ir a la buena. Pero la última, no hay nada que ver. Lo que es a la que uno está llamado. No me interesaba tanto el desarrollo de todas, ¿no? Sino especialmente uno. Es la semilla que cae en tierra buena. ¿Qué es lo que dice? Que dio fruto porque de algún modo se retiene con un corazón generoso, podemos decir así, y por su constancia, esta es la palabra, esa palabra germina, da fruto y fecunda a los demás. Haciendo una síntesis en esto, ¿cuál es el impedimento para que dé fruto más grande? Es la inconstancia, podemos llamarla así, esta palabra, ser inconstantes. Y lo que hace que esa palabra dé fruto es la constancia. Que están unidos también al don de la fortaleza. Don del Espíritu Santo, de la fortaleza, esas dos esas semillas. Por eso, una exhortación a cada uno de ustedes y a mí también. Tenemos que hacer que esa palabra que es escuchada por nosotros de tantos modos y tantas veces dure en nosotros y permanezca en nosotros. Sin esterilizar un refrigerador, ¿no? Que quede ahí congelada, sin vida. Y por eso, un acto importante y significativo también para el que quiere guardar la palabra es hacer memoria. Y hacer memoria, este no es importante, ¿no? Es como hacer renacer hoy ese suceso que yo he vivido. Hacer presente hoy un suceso que vivo, hacer memoria. Puede ser algo reciente, no sé, a veces un día algo que yo medité a la mañana, una palabra que Dios me dijo a través de su... Hacerlo presente a lo largo del día, que eso es un gran desafío, uno tiende a olvidarse, así que pasa a ustedes. Una palabra recibida en una misa, una palabra recibida también a través de un consejo de una persona. Hay una palabra revelada por Dios, ¿no? Que es esta palabra. Pero también uno experimenta ciertas circunstancias que son también palabras mediadas, pero que también vienen de Dios, que uno percibe por el Espíritu Santo. ¿No les pasa a ustedes? Acá yo percibí un signo, una señal, una voz de Dios en un acontecimiento. Bueno, uno puede rápidamente hacer que, como dicen acá, ¿no?, las espinas hagan que desaparezca esa palabra. Puede ser constante, ¿para qué? Para que esa palabra que yo he recibido en ese momento pueda hacerse memoria y después pueda fructificar a lo largo de mi vida. Leí el domingo en el diario, ¿no? Vieron que fueron, se cumplieron, ¿cuántos años fue de la caída del muro de Berlín? 20 años. Y veía unas fotos, el otro día vi un suplemento en el diario que me impresionó mucho, espectacular en las fotos, ¿no? En el sentido, propiamente decís, en esa foto estaba todo, ¿no? Y había una que estaba en el muro, y había un hombre, se nota que era de Berlín, ¿no? De la parte oriental. Estaba con jean, así como una, con toda una vestimenta de, bueno, bien de trabajador, ¿no? Jean, una remera, y estaba en sus manos con una cara de, no sé, de alegría y bronca a la vez, ¿no? Con una masa golpeando el muro. Cuando vi eso, bueno, y estaba ahí. Y después, bueno, había otra imagen más que era, bueno, todos los autos, que eran modelos de Peugeot 404 viejos, creo que del otro lado estaban todos los modernos, ¿no? Pero que estaban yendo para cruzar al otro lado, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo para esas personas, ¿no? Este hombre que estaba ahí con esa masa rompiendo, bueno, habrá sido para ese hombre un hecho fundante para él. Eso, 20 años después, ¿qué significatividad habría tenido él para él eso? Mucho más. Ese golpe ahí habrá sido la liberación, habrá sido, bueno, poder entrar de vuelta en comunión con su familia que había estado al otro lado. Habría sido quizás, bueno, el descanso de tantos años de lucha por romper ese muro que estaba ahí. Habrá sido esperanza, poder conseguir un mejor trabajo del otro lado. No sé cuánto habrá sido eso, ¿no? Me imagino en la memoria de esa persona cómo habrá repercutido ese suceso. Pensaba, bueno, también para nosotros. Nosotros somos portadores que quizás de sucesos que no hemos vivido en carne propia, al modo de los apóstoles, pero sí lo vivimos por la fe. Ninguno de nosotros ha estado en los pies de la cruz, ¿no? Como María, como Juan. Lo hemos estado viendo ahí el Calvario, pero sí lo hemos podido experimentar, esa cruz, ese Calvario, esa pasión, esa salvación, de otros modos, por la fe. Creo que a esta altura podemos decir, ¿es verdad o no? Tenemos la, esto no es mentira, es verdad en mí. Y por eso la memoria es algo tan útil. Momentos de desolación espiritual, momentos cuando está triste, momentos cuando tiene dificultad. ¿Qué gran remedio es la memoria? No sé, agarrar un cuaderno, lo que vos escribiste, agarrar una cruz que es significativa, que para vos sea signo de lo que Dios ha hecho y quiere hacer en vos en ese momento. Por eso les pregunto a ustedes también ahora, ¿no? Respecto a las gracias recibidas en retiros, en luces a través de hablar con otras personas, ¿han madurado? ¿Las he dejado crecer? ¿Las he ahogado? No es para desanimarse esto, ¿no? Sino como para mirar para adelante. ¿Cuántos propósitos firmes que he hecho quizás no decantaron lo necesario? Esta es una opinión personal, ¿no? Pero pienso que muchas de las dificultades más grandes del crecimiento de la fe y de la santificación nuestra es la inconstancia. ¿Cuántas gracias el Señor muchas veces nos tiene prometidas a nosotros que van atadas a nuestra constancia en algunos propósitos? También para decirlo, ¿no? ¿Cuántas gracias hubiéramos recibido en muchos casos si hubiéramos sido constantes aquellas luces que hemos recibido en un momento y las hemos custodiado y defendido? Seguramente en muchos ámbitos lo hemos sido. Y bueno, ¿cuánto más todavía, no? Ese hombre, esa mujer nueva se podría haber desarrollado si hubiéramos permanecido, madurado aquello que hemos recibido, ¿no? Gracias de compasión, gracias de dar el paso, gracias en la caridad, gracias en la paciencia, gracias en la pureza, gracias en la fortaleza, en muchos ámbitos de la vida de cada uno. Cosas que uno ve y después, a veces rápidamente, las va dejando a un costado. Es importante verlo, ¿eh? Y también revisarlo. Y por último, tercero, decíamos, poner en obra, la práctica. Escuchar, guardar la palabra, significa también dejar que estos acontecimientos nos transformen a nosotros. Que no simplemente sea algo especulativo, sino que esa palabra, madurada, rumiada, transforme nuestro corazón. Y cuando uno va transformando el corazón, se manifiesta esa palabra y se hace carne. ¿Cómo? En obras, en nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder poner en práctica lo que no conocemos y lo que no hemos meditado? Imposible. Pero es el fruto maduro, la práctica de una vida o una palabra madurada y escuchada en el corazón. Y a veces uno ve, pienso esto, como esta imagen, como en la meditación, por ejemplo, Jesús te susurra en el oído. Te va hablando de cerca, ¿no? Y te va diciendo, y te va compartiendo su vida. Y uno la va meditando. Hay veces que pareciera que la palabra no me dice nada. Pero a veces también, en el momento menos pensado, esa palabra empieza a dar frutos. Casi sin darse cuenta. Uno se da cuenta que todo eso que estuvo rezando, que estuvo meditando, no fue en vano. Uno a veces medita, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Vengan a mí los que están afligidos. Permanezcan en mi amor. Yo soy la vida. Quizás no medité. Y en un momento a veces de dificultad, de desolación, esa palabra vuelve a mí y me hace obrar. O recibo una ofensa grande de una persona, me genera gran dolor. Bueno, esa palabra de Jesús que medité hace un tiempo o escuché, da fruto en mí y soy capaz de darle el perdón a esa persona. Y así podemos decir, en un montón de circunstancias y acontecimientos. Por eso, se entiende bien esto que digo, ¿no? Pero el Evangelio es, por supuesto, es escuchar, pero también es práctica, ¿no? Felices los que escuchan la palabra y la practican. y solamente, y esto es importante, y únicamente, va a ser verdad en mí si yo la pongo en práctica. Solamente voy a ser bienaventurado, no si la sé, si me decido en un momento a seguir esa bienaventuranza, ese mensaje, esa enseñanza de Jesús. Como si de otra manera, si apuesto. Y si me juego por lo que Él dice, aunque a veces, como decía antes, escuchar esa palabra significa morir a mí mismo, convertirme, y que para mí sea a veces contradictoria también. Porque eso me implica escuchar, me implica confiar, y me implica, en última instancia, apostar. ¿Me explico lo que digo? Eso es importante. Porque escuchar significa morir. Hay cosas que uno se da cuenta que uno naturalmente no las haría. Pero Jesús te dice, bueno, feliz. Felices los pobres, felices los perseguidos. Bueno, ¿cómo puedo ver eso? Si cuando me pasa eso, yo soy capaz, ¿de qué cosa? De vivirlo en Cristo, de no revelarme. No digo solamente las bienaventuranzas, todas las enseñanzas de Jesús son bienaventuranzas. Pero qué importante es tomar la decisión. Eso puede dar mi testimonio, ¿no? En situaciones, no importa el detalle, pero puntuales. Que a veces uno dice, bueno, ¿será verdad esto? ¿Es posible esto? Y bueno, y después cuando uno toma la decisión de decir, no sé si es posible, pero voy a tratar de seguir esto que acá Jesús me dice y me enseña, aunque no lo vea. Y después uno experimenta una paz, una certeza de que eso es verdad, porque por los frutos que producen en uno. A veces, ¿cuál es la dificultad? Que en definitiva no entregamos todo, o no entregamos también nuestros criterios a veces intelectuales. No buscamos como compartir nuestra mente para escuchar qué cosa. Quizás algunas cosas que no nos gusta tanto escuchar. Por eso el Evangelio es algo abarcativo y es total, no es parcial, ¿no? Uno no puede decir, esto sí, esto no, a nosotros. Uno puede empezar al principio. Bueno, la gente uno le dice, bueno, por esto ni te preocupes. Tal. Empezá a poco. Pero el camino maduro de una fe grande es que Jesús cada vez, y eso es apasionante, vaya pidiéndote más. ¿Por qué? Porque quiere manifestarse más en vos. Porque te quiere hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, y quiere de algún modo hacer presente su vida en vos. Por eso, si uno tuviera que decir, ¿qué ha sido la vida de los santos? Ha sido una vida de gran transformación interior y exterior. Interior y exterior. Termino con esto. Por eso dice San Pablo que la palabra es como una espada de dos filos. De algún modo que es cortante, ¿no? Y también, a veces, esa palabra que uno entra es dolorosa. El día que nosotros nos inmunicemos con la palabra, es el día que morimos en nuestra fe, que ya dejamos de ser discípulos, que ya Jesús no tiene nada que decir. Y bendito sea el día que nosotros, frente al escuchar el Evangelio, a veces nos alegremos, nos dé aliento, nos dé estímulo, y también a veces diga, qué difícil es esto. Bueno, alabado sea el Señor. Porque significa que por lo menos estamos en cierto camino y tensión espiritual, ¿no? Porque queremos vivir esa palabra y ese mensaje. Por eso ahora, y esto es la parte de bueno importante, ¿no? De este momento, pues preparé unas. No sé si es alguno de menos. Silencio. Faltan, acá hay tres más. ¿Tres? Entonces. Dice así. Dice así. Para. Bueno. Acá me dice Jere que es un poco imperativo. Bueno, ponte. Ponete. Dice, bueno, ponete en la presencia de Dios. Dice, volvé con tu imaginación. Ah, perdón. ¿Quién tiene este anunciado? No, otro, no, tal vez. No, ¿quién quiere decir? La palabra escuchada, guardada y vivida. Sí, sí. ¿Quieres que vea? Profe, este que es. No. Dale. Esa sería la consigna. Pidan especialmente cuál es la gracia de esto, ¿no? De poder escuchar la palabra y guardarla, ¿no?, en este momento y en esta circunstancia. Bueno, también revisar un poco, que sea también como un mini examen de conciencia, lo que dice ahí, de esos espacios no lo hago. ¿Cuánto tiempo? Tienen más o menos media hora, 40 minutos, si hace falta más, yo voy viendo, voy tanteando como. Sí. Las menos cuarto. Hagamos de acá. Hagamos así. A las 5 y cuarto. Son 4:10. Nos juntamos acá. Si quieren, a las 5 pueden tomar algo entre medio. Y 5 y cuarto nos juntamos acá de vuelta. ¿Estamos? Ahí está lista si alguien quiere. Hagamos ahora entonces un tiempo de silencio para poder para todas las personas.